El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Señor, no estoy conforme con mi suerte, con la dura ley que has decretado, pues no hay razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. Te he pedido justicia, te he pedido que aplaques mi dolor, calmes mi pena y no has querido oírme, o has querido revocar tu sentencia a mi condena. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa de rock de cada sábado, Mente Abierta. Les habla su buen amigo Francis y este día les compartimos rock del bueno, pero Alejo nos informará con mayor detalle de lo que tendremos esta noche. ¿Cómo estás Alejo y qué sorpresas tenemos hoy para nuestros amigos? Hola con todos y para el programa de hoy te cuento Francis, tendremos el poder del speed, power y heavy metal. Pondremos a prueba qué género tiene más para ofrecer, por lo tanto tenemos a los mejores representantes de los mismos, así como son Soul Steel, All Metal, Rata Blanca, Brahma, Zenobia, entre otras agrupaciones más. Dejémonos de charlas y es hora del rock, con Soul Steel y su tema Asesino. Al borde del abismo, quiero escapar. Acabamos de arrancar el programa con toda la fuerza de Soul Steel y su tema Asesino. Y te cuento, Alejo, que al escuchar este tema me recordó al libro de Bram Stoker, Drácula, ya que es un asesino muy conocido de la noche. Ahora es turno de Lady Killer y su tema Night of the Hunter. De que la agrupación relativamente es joven, ya que se formaron apenas en el año 2015, podemos ver el gran potencial musical que nos ofrecen, y esto queda demostrado en el EP City Nightmare. Con tan solo 5 temas incluidos en este trabajo musical, cada una de las canciones va tomando los diferentes matices, notando las claras influencias de bandas como Heathen, Leatherhead, Cyclone, Tierra Santa, entre otras agrupaciones que nos faltaría el tiempo para seguirlas nombrando. Hay que estar atentos para ver qué nos ofrecen estos muchachos próximamente. Hay buena calidad musical en el país y se está desarrollando. Continuamos con el programa de este sábado y es momento de escuchar a Resistencia y su tema Embaucador. Máquinas, patas y cosas con quien me des conciencia de poder. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar el tema embajador de la banda Resistencia. El tema es sencillo y muy concreto. Habla acerca de los corruptos, de aquellos políticos que hacen de las suyas cuando están en el poder, y deshacernos de aquellos políticos es nuestro mayor sueño. Continuamos con la banda Al Metal y su tema Únete. compañeros en el Técnico Sucre, después de haber ido al último concierto del sótano, fueron testigos de la puesta en escena de la banda Crash, impresionados por la destreza al momento de tocar la guitarra del maestro Marcelo Acevedo, quien sería su mentor a lo largo del recorrido de información y consolidación del grupo. El disco titulado Primer Golpe fue el fruto de largos y arduos años de trabajo, a pesar de que los integrantes rotaron en el transcurso del tiempo. Nunca se perdió ese sueño de formar una banda de amigos, del grupo de amigos, y una vez superados todos esos obstáculos, pues se consolida al metal, con el ritmo, riffs, acordes y letras que tanto caracterizan a esta agrupación. Seguimos con el tema Tu Vida Surgirá, de la banda Stigma. We'll be right back. escuchar el tema Tu Vida Surgirá de la banda Stigma. Esta canción me motiva porque trata acerca de que si tienes problemas en tu vida y sientes de ese bajón como cuando estás ebrio, pues debes volver a resurgir como un ave fénix. Algo así como cuando ya se te pasa un chuchaqui y luego debe haber un buen fin de semana. Dejamos a un lado el alcohol y el Stigma y nos vamos a un breve espacio publicitario, pero les dejamos con la leyenda del hada y el mago de Rata Blanca. La luna es tu única amiga, le da

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Brahma irrumpió con fuerza hace casi ya 13 años, con influencias de otros grupos como Iron Maiden, Rata Blanca, Stratovarius o Halloween. En sí se los puede definir como un grupo de Quito que no tardaría mucho en encontrar su estilo y el sitio en el heavy metal. Destacan en sus inicios del estilo del sonido duro y puro del heavy metal ya mencionado anteriormente, evolucionando actualmente a un power metal europeo con contundencia y potencia. Nos vamos por un lado más sublime del metal y tenemos a la voz de la bellísima Sandra Arteaga, con su banda Lago Gris y el tema Instante de Dolor. Escuchar a la banda lojana Lago Gris y su tema Instante de Dolor. La canción es un fragmento del poema Quizá Mañana, de la poetisa Cecilia Benavides. Y en lo personal me dejaron impresionados de estos chicos. Me fascinó la voz de Sandra Arteaga, que es la vocalista de la banda. Continuamos con la banda Dark Symphony y su tema Gloria. We'll be right back. es que yo siempre insistiré de que nuestro país muy fácilmente puede ser una potencia musical. Lo único que necesitamos es que se haga hincapié a donde están nuestras verdaderas fortalezas. Y entonces vamos a sobresalir como nación. Es realmente increíble la música de Dark Symphony. Es de ese tipo de sonidos que te producen una sensación de bienestar, de que puedes volar, que te encuentras en cualquier lugar que tu imaginación te pueda llevar. Y su género incluso lo define así, metal épico sinfónico. Esperemos que algún día agrupaciones como esta reciban el reconocimiento que se lo tienen bien merecido. Seguimos con el programa y escucharemos ahora Eternidad de Southern Cross. Acabamos de escuchar la canción Eternidad de la banda Southern Cross. Al escuchar esta canción me da ganas de salir y acostarme en medio de un campo o un parque o la terraza de la casa y mirar al cielo despejándome, perdiéndome entre las estrellas y las nebulosas ideas que pasan por mi mente. Y bueno, a todos nos gustaría perdernos un rato del mundo, pero lastimosamente se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy. Les agradecemos a todos por la sintonía de esta noche. Les recordamos que pueden dejarnos todos sus comentarios y sugerencias, así como también el material musical, en nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Mente Abierta Rock Ecuador. Les esperamos la próxima semana a la misma hora por la sintonía de la radio Casa de la Cultura, a través de la 940 AM y por www.radiocce.com, así también como nos pueden escuchar en sus dispositivos móviles por la app Radio CCE HD, la cual la pueden descargar a través de Google Play. Por esta noche se despide su amigo Alejo y su compañero de fórmula Francis. Antes de cerrar el programa les dejamos con este poderoso tema de la agrupación Zenobia, Lo Llevo en la Sangre. Disfruten de lo que resta del sábado y el fin de semana. Hasta la próxima. Chao. Sabes que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final.